10:38. En una hora aproximadamente, Mauricio Macri estará abriendo las sesiones legislativas del Congreso. Distintos referentes del gobierno vienen anunciando que el presidente va a anunciar, valga la redundancia, el envío de un proyecto para reformar el Código Penal Juvenil. Se cree que Cambiemos va a proponer bajar la edad de punibilidad a 14 años. El gobierno viene reforzando estos anuncios a partir del crimen de Brian Aguinaco en Flores. Uno de los acusados tiene 15 años y fue declarado inimputable. A partir de allí comenzó un poco esta discursividad de Cambiemos a crecer en los medios de comunicación y ahora podría llegar al discurso de Macri en esta apertura de sesiones del Congreso. Cambiemos se jacta de abrir el diálogo y por eso la semana pasada convocó a especialistas, organizaciones sociales y colectivos que trabajan tanto las cuestiones penales como también de niñez e infancia, y 36 de las 40 organizaciones convocadas se manifestaron en contra de la baja. No le alcanzó a Cambiemos con ese diagnóstico de 36 de 40 diciéndoles no es por acá. De todos modos parecen querer impulsar esta reforma a pesar de que el diálogo debería servir, creemos, para modificar un punto de vista y trabajar en consensos. Para eso se convoca justamente a un diálogo. Hemos invitado a este primer programa de la temporada 12 de La Mar en Coche a Claudia Cesaroni de La Cocina del Miedo, programa de los viernes a las 18 aquí en La Tribu, integrante del CEPOC, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, integrante también de la Red Argentina No Baja. Claudia, gracias por venir a esta apertura de sesiones marencochenses. Un placer estar acá de nuevo con ustedes. Hice el esfuerzo por decir esto de la baja en la edad de punibilidad y no decir lo que tenemos en la punta de la lengua, que es la baja en la edad de imputabilidad. Parece una discusión de lenguaje, pero vale la pena ver cuál es la diferencia cuando hablamos de imputabilidad o de punibilidad. Sí, es más fácil, además, punibilidad. Imputarle, se le puede imputar un hecho disvalioso, un delito, a cualquier persona, tenga la edad que tenga. Si ahora, en este momento, entra acá un pibe de 10 años y nos roba los celulares y lo detienen en la puerta, ese niño será llevado a un juez de penal juvenil, el juez le imputará, este pibe tiene los celulares encima, los robó, y luego dirá, no, este chico es no punible, no es punible, tiene menos de 16 años, por lo tanto lo tengo que sobreseer por razón de la edad, es decir, lo tengo que sacar del sistema penal porque no lo puedo someter a un proceso penal, no lo puedo punir, no le puedo aplicar pena. Entonces, de lo que estamos hablando y de lo que el gobierno vuelve a plantear otra vez, a partir de un hecho que vos lo marcabas bien, pero que todo hace pensar que ni siquiera el chico de 15 años acusado de haber estado en el lugar del hecho en el que falleció, que asesinaron a un niño de 15 años, no estaba aparentemente siquiera ahí presente. De lo que estamos hablando es de a partir de qué edad podemos someter a los pibes y pibas a un proceso penal y aplicarles pena. Por eso hablamos de punibilidad, porque punibilidad es punir, aplicar pena. Uh-huh. ¿Por qué sería regresivo, desagregando un poco la idea del decir no a la baja? Nosotros hacemos un recorrido histórico de qué es esto de las edades, ¿no? Las edades en las que los adolescentes pueden hacer cosas o se los puede someter a procesos van variando a lo largo de la historia. Por ejemplo, la mayoría de edad, hasta hace unos años, era a los 21 años, ahora es a los 18. La edad en la que un adolescente puede votar bajó a 16 años en la última década. Y se elevó la edad en la que puede legalmente entrar a trabajar, a los 16. También se le atribuyeron más derechos en cuanto a disponer, por ejemplo, de su propio cuerpo como un adulto en el nuevo Código Civil, a los 16. ¿Y dónde vienen los 16 como edad de punibilidad? Del primer peronismo, de los años 50. En el marco de las políticas de protección hacia la infancia, se establece una edad alta, digamos, para ser sometido a proceso penal, que son los 16 años. ¿En qué momento histórico te parece que esa edad pudo haber bajado? En la dictadura. Exactamente. Lo primero que hace la dictadura es derogar, entre otras normas, el código aplicado a la infancia creado por el peronismo, y la edad baja a los 14 años porque tiene que ver con la idea de perseguir a algunos pibes. Directamente los desaparecía, los empalaba y los tiraba al río, como el Negrito Avellaneda. A otros los hacía desaparecer, como los chicos de La Noche de los Lápices, y a otros tenía la herramienta jurídica para someterlos a un proceso penal desde los 14 años. Entonces nosotros decimos, es regresivo, no se puede retroceder de un derecho que ya está establecido en los 16 años y retroceder a los 14. ¿Y hay argumentos también para pensar que es anticonstitucional? Bueno, porque justamente cuando uno dice que algo es inconstitucional o anticonstitucional, quiere decir que viola una norma que tiene jerarquía constitucional. Los tratados internacionales de derechos humanos que establecen el principio de no regresividad tienen jerarquía constitucional. Entonces, justamente por eso es inconstitucional, porque está violando un principio básico del derecho internacional, es que no puedes retroceder en un derecho. Es como si mañana Macri dijera, no me parece bien que Macri cambiemos, que las personas del mismo sexo se casen. Entonces vamos a derogar el matrimonio igualitario. Todos diríamos eso es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad. No puedes regresar de un derecho que ya tienen, en este caso, las personas del mismo sexo de casarse. Uh-huh. No es lo mismo. Claudia, hay un tema también que tiene que ver con la cantidad de menores que cometen delitos, ¿no? Porque justamente de repente por la instalación mediática de que hay menores delinquiendo, nos da la impresión de que todos los delitos son cometidos por menores, y negros, por supuesto, también, sí, ¿no? Pobres. Y pobres. En ese sentido, sí. ¿Hay estudios serios para saber los porcentajes justamente de los delitos cometidos por menores? Mira, acá hay un tema que es, el gobierno en esto también miente, porque además esto, obviamente, hay que mirarlo en el marco de las políticas generales represivas en todos los planos, ¿no? Digamos, de la misma manera, vos mencionabas al principio, se va a discutir un nuevo Código Penal, y se está dejando de lado una larguísima discusión de consenso que se dio y de aprobación de un Código Penal hace no un siglo, hace 3 años, en el que estaban todas las fuerzas políticas, incluyendo Federico Pinedo del PRO. Uh-huh. Entonces, obviamente, ese nuevo Código Penal va a ser regresivo, va a tener aumento de penas. ¿Por qué esto? Porque el PRO, el gobierno de Cambiemos, como el macismo y los sectores de derecha en general, que los hay en todas las fuerzas políticas, saben que esta demagogia de hacerle creer a una parte de nuestro pueblo que el problema de la inseguridad está generado o por los migrantes, ¿no? Por los peruanos que vienen a robar, los colombianos que entran a tu casa, los que... o por los niños o los menores, en términos de los niños delincuentes, pegan una parte de la sociedad. Ahora, cuando vas a los números reales, cuando vos buscás los casos en los que niños, adolescentes, menores de 16 años hayan cometido delitos gravísimos como un homicidio, tenés 2 casos al año, como mucho, y contabilizados los que están. Entonces, la pregunta que nosotros nos planteamos y que hacemos es, ¿tiene sentido bajar la franja de edad de punibilidad a todos? A toda esa franja menor de 16 años, el Estado no puede abordar la problemática de 1 o 2 pibes que cometen delitos graves sin introducirlos a todos en un sistema penal. Porque lo otro que nosotros queremos que quede bien claro, que no es que estamos sosteniendo que no hay que hacer nada si un pibe o una piba menor de 16 años comete un hecho, sobre todo un hecho grave, ¿no? Si te lastima, si mata, si roba. Aclarando que son poquísimos casos los de los delitos graves, no decimos que no hay que hacer nada. Lo único que decimos es que eso que hay que hacer lo puede hacer otra área del Estado que no sea el sistema penal. ¿Por ejemplo? Las áreas de protección de derechos, las áreas que tienen que ver, la mayoría de estos casos son chicos. El caso anterior con el cual, que sirvió de excusa para intentar hacer esto mismo que ahora, en 2009, fue el asesinato de Capristo. Uh-huh. Un señor en Lanús, un chico de 15 años, iba a robar un auto donde estaba el hijo de Capristo. Capristo salió de su casa para defender a su hijo, inició un tiroteo y el chico de 15 lo mató. Ahora, este tipo de robos, que son los que en general están involucrados los chicos menores de edad, son para un otro, para un mayor, para un adulto, para la policía, para los que después venden esos autos a los desarmaderos. Muy difícilmente el pibe robe un auto para usarlo él, que en la mayoría de los casos ni siquiera sabe manejar. Bueno, una lógica muy parecida cuando se dice que se va a combatir el narcotráfico y lo primero que se hace es ir a reventar a un pibe de narcomenudeo. Obvio, ¿no? Exactamente. Pero además hay otro tema. Nosotros, a veces yo intento también trazar este paralelo. Nosotros, la sociedad, digo, en su conjunto, hace mucho tiempo no hablamos ya de prostitución infantil, porque entendemos que toda persona menor de 18 años, que es la edad que establece la Convención sobre el Derecho del Niño, hasta la que es niño, digamos, aunque diga que elige prostituta, aunque una joven de 17 años o un joven, un chico de 17 diga, no, yo elijo prostituir, a mí me encanta, yo vivo de esto, hago mucha plata, nosotros iremos y diremos, no, nosotros como sociedad hemos decidido que vos, que sos menor de 18 años, estás siendo explotado sexualmente. No elegís. Aunque vos me digas que elegís, yo decido que vos no elegís. ¿Por qué en el caso de los adolescentes menores de 18 no tenemos la misma lógica de entender que la inmensísima mayoría de los casos son explotados para el delito? ¿Y por qué no podemos llegar hacia ellos entendiendo eso y entonces construyendo políticas para que esos pibes no estén involucrados en esas situaciones. Ahora es tremendo, ¿no? Porque cuando se instala el discurso en términos mediáticos, y aunque no esté todavía tratado por el Congreso, discutido, vuelto legislación, vuelto reforma, mientras tanto la policía se empieza a zarpar más en la calle, ¿no? Que esto es muy habitual también. Recuerdo el caso hace poco, ¿no? Del pibe que, porque supuestamente había robado unas zapatillas en un pelotero de un McDonald's, lo metieron adentro de un patrullero. Claro, y ahí no hay límites de edad, porque eso puede pasar con uno de 12, de 10, de 15 y de 8. Tenemos, digamos, cada tanto llegan. De hecho, la semana pasada, que estábamos el 21 de febrero en la Facultad de Sociales, 400 integrantes de la Red Argentina No Baja discutiendo estos temas, a unas pocas cuadras un patrullero se llevó a un pibito de 10 años porque supuestamente había amenazado una pavada. Y esposado, etcétera. Entonces, ahí hay, también hay un mundo real, que no es el mundo de las normas y de los códigos, que es lo que la policía hace en los barrios con estos pibes. Con estos, con más chiquitos, que los hostigan permanentemente. A veces los intentan utilizar para el delito. El caso paradigmático es el de Luciano Arruga, pero hay muchos otros que no nos enteramos. O nos enteramos cuando los pibes aparecen con un balazo. Entonces, claro, también ahí hay una cantidad de pibes que tienen, pareciera, para una parte de nuestra sociedad, un destino de cárcel o de muerte. Y nosotros, la verdad es que, no porque seamos buenos, sino porque nos parece que tenemos la obligación de que todos nuestros pibes de nuestro país, todos, tengan otro destino. Los que nosotros podemos, nosotros digo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, que nosotros tenemos recursos para mandar, y si no tuviéramos recursos, bueno, ahí sí que está el Estado. Estamos aquí con Claudia Cesaroni de La Cocina del Miedo, programa que se emite los viernes a las 18 aquí en La Tribu. También es integrante del CEPOC, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, integrante justamente también de la Red Argentina No Baja. A veces me pregunto, ¿dónde anclarán hoy los discursos más de tipo progresista y esa necesidad de pensarlo de esta manera? Porque lamentablemente no es únicamente que un gobierno que nos parece de características de derecha no asume un discurso progresista. Vemos también una suerte de vecinocracia fascista que termina avalando esos discursos. Y lamentablemente, como dice muchas veces María del Carmen Verdú de la Correpi, no hay mejor represión que la que tiene un alto consenso social, ¿no? Que ahí termina de cumplir un poco su cometido. ¿Qué hacemos cuando no ancla o no parece anclar masivamente el discurso de hay que empezar por la educación, hay que empezar por la garantía de derechos de los pibes? Bueno, yo lo único que puedo hacer es dar batalla y colectivamente construir espacios donde damos batalla en este sentido. Yo creo que es muy importante lo que vos contabas al principio, esta abrumadora mayoría. Después estuvimos ordenando un poco y de esas asociaciones que vos comentabas, ¿no? El gobierno convoca, pues esto es interesante también, el gobierno convoca a una supuesta participación. Algunas organizaciones, entre ellas UNICEF de Argentina, que no es un dato poco importante, es muy importante que UNICEF de Argentina tenga una posición contraria a la baja de la punibilidad, asisten a esas reuniones. Nosotros como CEPOC decidimos no ir porque intuíamos cómo iba a terminar eso, pero otras muy respetables decidieron ir y plantar su posición. Y el 80% dijo no a la baja. Y sin embargo el gobierno dice, bueno, ¿no? Es como jugar un partido de fútbol, es el estilo. Bueno, yo me peleo con los amigos de Boca, pero digo, Macri construye política y el macrismo ha construido su política de la misma manera que él ha sido presidente del club, uno de los dos clubes más importantes de este país. Ah, no me gusta el resultado del partido, me llevo la pelota. O cuestiono al árbitro, o apelo. Entonces, eso también es muy grave, porque es cierto que una parte de la sociedad está atravesada por el discurso de derecha, esto lo hemos hablado muchas veces, incluso cuando hemos hablado aquí de los linchamientos, cuando hablamos con los otros compañeros que trabajan la temática de los linchamientos, etcétera. Pero también es cierto que hay un conjunto de, y quienes trabajan más cerca del sistema penal. El otro día una compañera me decía, bueno, llevemos a los diputados a conocer los institutos de menores. Cuando tengan que decidir, cuando tengan que votar, porque ahora la pelota va a pasar al Congreso. Al parecer el camino sería, Macri hoy habla de eso, se envía un proyecto del Ejecutivo y empieza el Congreso a trabajar. Exacto. Y hay algo muy peligroso, digo, que son los discursos pseudo garantistas. Hay una organización que es la Fundación Sur, que hace años viene levantando la idea de la baja con discursos pseudo garantistas que son muy peligrosos, porque a los discursos de mano dura hay una serie de argumentos que uno puede oponer. La cárcel no sirve, la cárcel cristaliza las conductas transgresoras, mandar a un pibe una, porque además el argumento es, bueno, pero las penas van a ser más bajas. ¿cuál es el sentido de mandar un año a un pibe? Sacarlo de la escuela, sacarlo del barrio. Ese pibe vuelve al barrio con el cartel de que estuvo preso, uh-huh. y en algún punto lo estigmatiza y en otro también lo transforma en una especie de capanga del barrio, ¿no? Uh-huh. Como yo sé, yo me las sé todas porque estuve en cana. Entonces, ¿cuál es el sentido? Ahora, los discursos pseudo-garantistas, ¿qué dicen? No, no, está bien porque entonces le vamos a poder explicar al adolescente cuáles son sus derechos, se va a poder defender. El discurso de Carrió, Carrió dice, tenemos que bajar la edad, es muy grave, para que nos digan quiénes nos mandan a delinquir. Eso es terrible. O sea, que lo digan bajo tortura dentro de una condición de encierro, ¿no? Eso viola el principio de no incriminarte, que es un derecho constitucional básico, ¿no? Todos tenemos derecho, si nos acusan de algo nos quedamos calladitos y no decimos nada. No, la idea de usar a los pibes como instrumento ahora, es terrible. Ahora, que la investigación del gran delito parta de extorsionar a un pibe para que hable es tremendo, ¿no? Es tremendo, los pone en riesgo de vida además, porque imagínate que un pibe dice, sí, sí, a mí me mandó el señor que vende droga en el... ¿Cuánto dura ese pibe? O su hermanito, o su mamá, o quien fuera. Uh-huh. Entonces, los argumentos estos de las supuestas garantías, y además... Cualquiera que conozca el mundo de la cárcel sabe que las garantías caen ante la pobreza. Claro. ¿No? Digamos, todos tenemos derecho a tener defensa. Ahora, si vos la podés pagar o si podés tener un abogado que se dedique todo el tiempo a vos, y si vos estás con un defensor oficial que por mejor y maravilloso que sea tiene 700 expedientes y por ahí no te pueden ni siquiera ir a ver, la igualdad, las garantías, obviamente, ceden, ¿no? Lo último, Claudia, tenemos aquí en la región un buen antecedente, que es el pueblo uruguayo, que le ha dicho no a la baja. ¿Qué elementos están estudiando, investigando, aprendiendo las organizaciones de allá que han logrado ponerle un freno a esto? Bueno, al principio nos prestaron su grulla para que hagamos campaña, porque la campaña gráfica de la red es generosamente cedida por la campaña uruguaya. Un diseñador pusieron, bien. No, sí, y además toda la ayudarnos un poco a pensar, porque es difícil, son argumentos complejos para poder transmitirlos con facilidad. Yo quiero aclarar, en el caso de Uruguay era peor, porque ellos tienen edad de punibilidad en 13 años, mm. y lo que estaban discutiendo era la baja de la máxima, es decir, querían bajar el momento en que un adolescente entra al sistema penal de adultos, en lugar de 18, a los 16, o sea, ¿se entiende? Querían bajar la edad máxima, mm-hmm. no la mínima. Bueno, ahí la diferencia es que hubo un plebiscito. Entonces, también es distinta la campaña y la manera de abordar el tema, porque nosotros, yo lo digo crudamente, nosotros tenemos que ir a convencer a diputados y senadores, que no es lo mismo que ir a convencer a las personas que tienen que votar en un plebiscito. Cuando la militancia se vuelve una rosca en pasillos del Congreso es desesperante. Y, pero bueno, hay algo... Es lo que hay que hacer, no, sí, sí. Digamos, tenemos que ir a hacer eso y... Nosotros, ya te dije, digamos, la semana pasada hicimos una jornada masiva, estuvimos en la calle el jueves pasado mientras se debatía en el Ministerio, llenamos la calle, digamos, ahí enfrente del Ministerio de Justicia con pibes, con adultos, con murgas, con protestas, diciendo no a la baja. Ese resultado arriba reflejaba también lo que estaba pasando en la calle. Yo creo que hay que hacer campaña por todos lados, diputado por diputado, senador por senador, senadora por senadora, y en la calle, múltiples, Argentina no baja, Morón no baja, Bernal no baja, o como se llamen, por todo el país, explicando, uh-huh. tratando de explicar que las políticas públicas tienen que ser orientadas a que los pibes vivan. Hay una frase de Martí que a mí me encanta, me parece muy hermosa, que es los niños nacieron para ser felices. Todos los niños deberían nacer para ser felices, aún los que a veces se ven involucrados en situaciones delictivas, porque también tienen derecho a salir de esa situación. Uh-huh. Y el encierro es solo entrada y ninguna salida para esos pibes, ¿no? Mirá si no será un tema recurrente en la región, que los distintos gobiernos lo van sacando de la galera cada tanto para volver a discutirlo, que en el año 91 ya Fernando Cabrera componía un tema que se llamaba Menores, hablando de esta temática. Gracias, Claudia, por venir. Un placer.